las ganas, solo dime que sí, si alguien está a tu lado. Trata de simular que hablas con una amiga, no con este loco que te habla a escondidas. Trata de aparentar, sé que te pones nerviosa con las cosas atrevidas y prohibidas que te digo. Hasta yo puedo sentir todo tu aliento, y mientras hablo contigo más te deseo. Y cierra los ojos si te agarran las ganas, soñemos los dos que estamos en la cama. Y cierra los ojos cuando hables conmigo, yo te hago el amor como un loco perdido. Trata de aparentar, sé que te pones nerviosa con las cosas atrevidas y prohibidas que te digo. Hasta yo puedo sentir todo tu aliento, y mientras hablo contigo más te deseo. Y cierra los ojos si te agarran las ganas, soñemos los dos que estamos en la cama. Y cierra los ojos cuando hables conmigo,